todo era bondad. Hoy celebro tu risa y tu inocencia, mi mayor regalo, mi mejor presencia. Feliz cumpleaños, mi pequeñito, te amo más de lo que sabe mi voz. Quiero que aprendas, y así también seas fuerte cuando no todo esté bien. Que nunca me faltes, le ruego a Dios, sé un hombre de bien con todo el corazón. Sé que algún día tomaremos caminos, pero siempre serás parte de mí, hijo mío. Quisiera cuidarte por la eternidad, pero sé que la vida te enseñará. Yo solo te pido, camina en la luz y no olvides jamás cuánto te amo. Feliz cumpleaños, mi pequeño sol, te amo más de lo que sabe mi voz. Que nunca te falte salud ni bondad, que sigas tu rumbo con fe y voluntad. Me faltes, le ruego a Dios, sé un hombre de bien con todo el corazón. Con todo el corazón. Que sigas tu rumbo con fe y voluntad. Que nunca me faltes, le ruego a Dios, sea un